Llenos de pasión, cumpliendo siempre con el deber, enseñando y dando el corazón. Llenos de emociones, contando los años que no están, poniendo en común un sentido propio de encontrar. Que llevamos tanto tiempo soñando y creciendo cada vez. Que vamos a paso lento, pero firmes con nuestro deber. Que no importa el tiempo, sino quien aprendes a ser. Siempre por un final. Es cuestión de tener fuerza, ser constantes y arriesgar. Hacemos de la comunicación una pasión y vamos de la mano. Aprender con